piccoli miei sogni segnali alcun durable non mi aspetto male la mole con musica monostro es así como lo pensé su sabor como lo imaginé. Desintegrando una espiral, es un deseo artificial. Con el sol todo está muy bien. Con el sol y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Con el sol me siento muchísimo mejor, me iluminó y ayudó a cerrar ciclos de temblor. Ahora voy al sol de mis latidos, entendiendo que soy mi mejor amigo y mi peor enemigo. Justito de prender, soy mi único responsable aquí. Me enfrenecí y me rompí todo porque me caí. Fui juntando mis piezas y volví a ser feliz. Sintí el amor en pena, pero si es mi condena. Ya no quiero cadenas, ni propias ni ajenas. Me sumerjo en temas para calmar lo que quema. Se contesta mi dilema cuando ese sol me llega. Queriendo volverme a tener, estar bien y tal cual lo imaginé. Sin ti, pero conmigo y mirando este amanecer. Llevé mi horror, pero hoy siento el placer de ser libre. Solitario como el sol, pero soy libre. El estado de la acción me hizo ser libre. Saqué los pies del barro para ser libre. Para ser libre, hoy soy libre. Solitario como el sol, pero soy libre. El estado de la acción me hizo ser libre. Saqué los pies del barro para ser libre. Para ser libre con el sol.